también. Sexual baby, sexual baby. Me alocas, me atuvo tu y mil maripositas. La vuelta a mi barriga y ya quiero hacerte cositas. Si lo haces como besas, será todo perfecto. No todo vale, aprovechemos el momento. Why not, you are my girl. No hay ninguna. Why not, you are my girl. Sensual ninguna. Para bye. Seguinos, arroba el remixero 1, arroba la fiesta.